observo que se atiende automáticamente se generará donde los entornos puntos de la ciudad, fundamentalmente en el centro del barrio, en la zona de la Floresta, sabemos también un hotel de concentración de los jugadores, cosas que se transmiten automáticamente el sábado y el domingo, si no estamos ahí, pues nada, todo el día en sábado, además con un foco especial de los patrocinadores que van a ser enorme. También preparamos el tema, pero realmente empieza a destilar un pozo que casi no respira. Es verdaderamente increíble por lo que ha costado el temor. Y en la semana del ascenso, la semana previa entre el ascenso virtual y el ascenso mata de pozo, saca la guerra abierta entre el ex Delta Brasileiro, el único ex que había va a ser el nuevo. Que los patronos de derecha fueron en su primer día para la cuota de las empresas extraordinarias que va a tener el MOVES, la destitución total de este presidente. Pero no hablamos de esta ocasión por el sector federación. Recordemos que Juan Andrés, el presidente de Valencia, que a día de hoy podría seguir siendo presidente, decide que los partidos de la se marchan. Vamos a hacer una pausa porque al salir del teléfono, Pues regresamos a pasar por el patrón de la Thank you. zona este, ha llegado este Cola Sport. Ahora este. En el club El Chiquito, Alicante y próximamente en toda España. control y el acceso de los recursos. Por aquí, que por cierto, no es para el patronato, sino que los títulos de la Fundación de la Fundación. Lo que voy a hacer es poner primero, he pensado preguntaros antes, pero voy a poner primero el corte a ver cuando terminara esta reunión y quiero esperar a recomendar. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you.

centenas de 40 juegos.